la Sonora Ponceña. Gracias, Puerto Rico. Aquí va nuestro agradecimiento a ustedes, público salsero, que nos ha apoyado durante 45 años. Balazo.